turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo y Julio. Oscar, queríamos hablar de varios temas, entre ellos cómo ha encontrado la Universidad Nacional de La Pampa en este primer mes que lleva de gestión. Sí, la verdad que ni siquiera hemos llegado al primer mes, ni siquiera de la elección, ¿no? Sí. Todavía estamos en los primeros 15 días, digamos, desde el 15, así que hoy estamos comenzando un nuevo mes, con lo cual, bueno, rápidamente tuvimos que hacernos, digamos, 3 días después de las elecciones tuvo la asunción, así que, bueno, dentro de eso estamos viendo las distintas secretarías, las distintas áreas, tratando de no solo de darle continuidad a distintas cuestiones que hacen a la gestión diaria de la universidad, sino para ir proyectando parte de las cosas que hemos planteado, ¿no? Así que lo primero que hemos hecho en estos 15 días, inclusive hemos ido a las 6 reuniones que hubo de cada uno de los consejos directivos de las 6 facultades, acompañando la asunción de los consejeros directivos y nuestro compromiso de participar codo a codo y estando presente las veces que sean necesario, por lo menos ahí le comentamos estar 1 o 2 veces al año, pero bueno, todas las veces que sean necesario los consejos directivos para que estar más cerca de las unidades académicas, cosa que no había pasado antes. Y bueno, estamos con justamente el tratamiento de temas económicos que ingresaron en las últimas reuniones de la gestión anterior, como que el presupuesto, que siempre hemos planteado que llegó tarde, así que esperemos que nosotros podemos, nuestro compromiso de presentarlo a fin de este año para que ya el año que viene tengamos un presupuesto, no ahora que ya tenemos casi la mitad del año ejecutado. Viendo este tema de las obras y consultando a ver cuáles son las obras concretamente que están paralizadas a nivel de fondo a nivel nacional. ¿Hay obras paralizadas? Sí, o sea, al principio la información que tenemos, bueno, esto está informado tanto en la Secretaría de Política Universitaria por, digamos, distintos sectores que dejaron de enviar los fondos para las obras que estaban por ahí acordadas, pero que no habían comenzado, ¿no? O sea, no diríamos obras paralizadas, sino que expedientes que estaban aprobados o que estaban en proceso de aprobación de la financiación y que no comenzó la obra, con lo cual no nos están enviando los fondos, no estaríamos la disponibilidad de obra, ¿no? Como tema de comedores en Pico, universitario, etcétera. Igualmente queremos controlarlo porque, digamos, esa es la información que tenemos y todavía, si bien yo estuve en la primera semana en Buenos Aires y estuve con la Secretaría de Política Universitaria, no estaba en ese momento la secretaria porque estaba en el exterior, pero bueno, sí me confirmaron este tema, aunque había que revisar exactamente expediente por expediente, ¿no? Claro. Así que bueno, esos son los temas que estamos rápidamente poniéndonos en acción, ¿no? Oscar, hago un paréntesis. Echaron al ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno en este momento, el gobernador Carlos Berna. Lo quiero comentar a la audiencia porque es la noticia de último momento. Seguimos hablando, yo para que lo sepa la audiencia. El gobernador Carlos Berna acaba de echar al ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno. Oscar, con el tema de la escuela hogar, que es un proyecto que usted mencionó en la campaña, que la idea es que poder hacer algún tipo de obra ahí de la universidad. ¿Eso ya ha iniciado gestiones? ¿Las piensa iniciar? Empezamos las primeras conversaciones, inclusive estuvimos hasta hablando con la gente del ejército mismo, queremos hacer alguna reunión más adelante, ya operativamente, hemos ahora la semana que viene también viene el grupo de gente que hace el colectivo que en su momento trabajó en la defensa de la escuela hogar, hemos hecho contacto a nivel nacional, pero bueno, son las primeras conversaciones en ese sentido. Pero sí, aprovechando los primeros días para saber el estado de situación, conocer esta cuestión primera de que, bueno, sí, que se discutía siempre, si estaba el nombre de la provincia, si estaba el nombre de nación, si estaba el nombre de ejército, bueno, conociendo todos estos detalles para avanzar en concreto y, bueno, ver las cuestiones fácticas que se pueden dar en ese sentido, ¿no? Y se reunió con los gremios en las últimas Sí. horas, ahí de la Sí, universidad. también recibimos el miércoles en la mañana tanto a PUL, que es el gremio no docente, como a ADU, que es el gremio docente de nuestra universidad. ¿Qué le manifestaron ellos? Digo, porque están en pleno conflicto, además. Claro, si bien a nivel de no docente habían firmado antes esta, digamos, esta propuesta del 15%, que había propuesto el gobierno y que esto implicaba un después volverse a reunir más adelante si la inflación era mayor, sin ninguna cláusula gatillo, que la misma que le está proponiendo ADU, pero bueno, digamos, a nivel de docente, de no docente ya se había firmado. Bueno, estuvimos hablando de distintas cuestiones internas de la universidad, como algo que se lo planteamos y lo vimos en la campaña, las distintas categorías que están muy planas. En la gestión anterior se han destruido las categorías altas, con lo cual tenemos que ver la forma de recomponer, aunque por supuesto necesitaremos el tema presupuestario. Y con ADU, ya a nivel docente, bueno, sí, inclusive nos dejaron una nota que le elevamos al Consejo Superior para tomar cuenta de esta propuesta del gobierno nacional a los gremios universitarios de esta pauta de actualización del 15%, sin cláusula gatillo, que significa que no es que automáticamente se hace el ajuste, se mira cuánto fue la inflación y lo que se aumentó y se recalcula, sino con la misma forma que comentaba de no docente, de volver a reunirse en determinado tiempo para ver cómo está la inflación y qué pasa. Sabemos que en los últimos meses ya creo que ya vamos a llegar al 15% seguramente para junio, ¿no? Sí. Creo que debe estar en el 14 y algo con la última estimada de mayo. Sí, sí, sí. Así que bueno, por supuesto, y de parte del gremio docente el pedido es 25% y con alguna cláusula gatillo. Claro. Bueno, la verdad que tanto cuando recibí al gremio a ADU, como a su vez cuando estuve presentándome en la Secretaría de Política Universitaria, me decían que es, digamos, lamentablemente están muy lejos las posiciones, ¿no? Así que hay una complicación porque, bueno, es la verdad que se deteriore el salario real de nuestros docentes y también nuestros no docentes, más allá que no estén en conflicto directo ahora, es una preocupación de toda nuestra universidad, ¿no? Y las expectativas no son alentadoras. Digo, uno escucha a María Eugenia Vidal diciendo que se pusieron universidades ahí en el Gran Buenos Aires y cuando se sabe que los chicos que nacen pobres no llegan a la universidad, no son alentadoras, digo, la oleada esta que se viene a nivel nacional desde hace un tiempo. Digo, ¿qué le provoca a usted, rector? Sí, no sé, he leído, la verdad, en el día de ayer, no lo he escuchado directamente, ni digamos, sí he leído que han andado por las redes sociales, digamos, sí. Esto. Sí, digamos, preocupa desde el punto de vista que justamente en el año del centenario de nuestra reforma universitaria y lo que ha sido nuestras universidades nacionales a nivel de Argentina y a nivel latinoamericano, ¿no? Sabemos que este modelo de universidades nacionales gratuita no existe en otro lado y en otros, digamos, muchos lugares, o hay cupo o están aranceladas, inclusive las nacionales. Bueno, es algo que tendremos que seguir defendiendo todos los argentinos, como creo que se ha hecho en la historia de nuestro país, ¿no? Sí, sí, cada vez que ha habido un ataque hacia la universidad pública, la comunidad ha respondido. Exacto, en ese sentido creo que, y digamos, la historia ha demostrado muchas veces esto, ¿no? De arancelar, de recorte. Sí, por supuesto nos corresponde a nosotros como universidad, como rector, como decano, como docente, es ser, digamos, con los fondos públicos de la sociedad, tratar de, en ese sentido, con el mejor beneficio social, pensar en las tasas de graduaciones, pensar en los lugares físicos, como estábamos hablando antes, de los comedores universitarios que estén cerca de los estudiantes. Bueno, tenemos que pensar en todo esto para que los fondos públicos que llegan a la universidad sean usados de la mejor forma, ¿no? Bien, Oscar, la seguiremos en el transcurso del año. Gracias por estar con la otra noticia. Bueno, muchas gracias, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. Un abrazo. Hasta luego. La palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, que pasó por aquí por Radio Kermés. Bueno, nos sorprende la noticia del gobernador Carlos Berna, ¿eh?